de al verte. Yo no existía antes de conocerte. Tu cuerpo tibio apretado al mío da la vida como un desafío. Vuelve amor mío, me miro en tus ojos y en ese espejo encuentro reposo. Estoy en paz y feliz porque ese amor se queda aquí. Te quiero para siempre. Enseñado que al estar solo está.